Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Esta cortina marca un espacio que hace bastante tiempo no aparece en Rabia al Silencio, que es el espacio de géneros, en donde tenemos a nuestra vocera especialista Gisela Martínez. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a todos los y las oyentes de Rabia al Silencio. Bueno, un gusto recibirte. ¿De qué vamos a hablar hoy en este espacio de géneros? Para hoy trajimos el caso del femicidio de la trabajadora social Laura Iglesias, que fue brutalmente violada y asesinada el 29 de mayo del año 2013 y cuyo juicio se desarrolló los primeros días del mes de junio acá en Mar del Plata, conociéndose la sentencia el 22 de junio. Un caso emblemático y también un caso con una gran discusión sobre la autoría. ¿Cómo viene la mano en ese sentido? El crimen realmente fue muy conocido, conmocionó realmente a toda la comunidad marplatense y de la zona, por sus características, por la trascendencia que tuvo también a partir de la campaña y la lucha que han hecho sus amigos y amigas, familiares, trabajadores y trabajadoras sociales y organizaciones sociales, y también porque expuso justamente las condiciones laborales de las y los trabajadoras del sector y el nivel de desprotección al que están expuestos. Y en cuanto a los responsables, como comentabas vos, justamente este femicidio, el femicidio de Laura, expresó justamente la violencia patriarcal en doble sentido. Por un lado, esto de haber sido asesinada por ser mujer, y por el otro lado, en relación a los responsables, la cuestión de la desprotección del Estado de sus trabajadores y trabajadoras. Claro. Bueno, es muy importante conocer la historia de Laura Iglesias y también preguntarnos por qué llamamos a esto un femicidio, ¿no? El asesinato de esta trabajadora social en la ciudad de Miramar, un lugar también muy importante en ese sentido, en donde han sucedido casos similares en otros momentos. Sí, justamente uno de los triunfos, por llamarlo de alguna manera, del fallo, que fue público ahora el 22 de junio, fue justamente considerar el hecho como un femicidio, como corresponde, ¿no? La muerte de Laura fue la expresión de una relación de poder desigual, que fue motivado por el sexismo y la misoginia, y fue un femicidio también por las características que tuvo el hecho, digamos, en sí mismo. Claro. Comentar que Laura fue brutalmente violada y asesinada mientras desarrollaba sus actividades profesionales, concretamente en ocasión de visitar a uno de sus tutelados. Ella era trabajadora del Patronato de Liberados, y en cuanto a su ejercicio profesional y su trabajo como trabajadora del Estado, era delegada de ATE y estaba impulsando junto a otras trabajadoras y trabajadoras la organización justamente en Miramar. Como la mayoría de sus compañeras y compañeros, trabajaba en condiciones laborales de gran precarización y exposición cotidiana, y a pesar de los pedidos que se ha hecho al gobierno provincial para que se mejoren esas condiciones laborales, la situación, más que mejorar, empeoró durante estos últimos años. Y, por ejemplo, el Estado sigue permitiendo que sus trabajadoras anden solas por los barrios, haciendo las visitas a sus tutelados sin ningún tipo de acompañamiento. Y esto, pensábamos que es importante remarcar, pone la verdadera cara de la política del gobierno bonaerense, que prioriza la máxima seguridad por sobre otras condiciones. Por ejemplo, la cuestión del presupuesto provincial, digamos, lo refleja claramente. Para el 2015 se previeron miles de cargos para el servicio penitenciario y solo un pequeño puñado para los y las profesionales de los patronatos. Esto en la provincia tiene mucho que ver con una forma de gobernar del candidato a presidente por el Frente para la Victoria, ¿no? Que es Daniel Scioli, que ha tenido muchísimas críticas, inclusive de todo el Frente para la Victoria, y hoy está en esta situación de ser el candidato único del partido gobernante. Una situación compleja, una situación que sin dudas abre nuevos debates para la historia reciente argentina. Justamente el femicidio de Laura también hizo que se multipliquen los testimonios acerca de la connivencia entre la policía y el delito, en este caso en Miramar. En cuanto al fallo, el juicio comenzó a principios de este mes, decíamos, en el Tribunal Oral Criminal número 3 de Mar del Plata, y la sentencia pública que se dio a conocer el 22 de junio determinó la pena de reclusión perpetua a Esteban Cuello como único imputado hasta el momento. Sus familiares expresaron estar satisfechos por lo que fue la sentencia, entendiendo que en realidad el camino para que el femicidio de Laura no quede impune recién comienza. El fallo incluyó que el caso sea, como comentábamos hoy, entendido como un caso de femicidio, que se envíe este fallo al Patronato de Liberados Bonaerense en virtud de los testimonios que denunciaban las inseguras condiciones en las que los trabajadores y trabajadoras desarrollan sus actividades. Y el fallo también incluyó que se remita al fuero de responsabilidad penal juvenil, ya que Cuello justamente tenía una sentencia en curso por delito de abuso sexual, cuya pena aún no está cumplida. Y otro de los logros, si se quiere, del fallo ha tenido que ver con el desdoblamiento de la causa, que fue una cuestión que quienes estaban sosteniendo esta lucha reclamaban, que tenía que ver con que existen otras líneas de investigación para seguir para continuar investigando en función de las similitudes de este crimen con otros dos de la zona también de Miramar que han sido muy conocidos. El caso de Natalia Melman seguro es uno de ellos. Sin dudas a mí me queda siempre esta sensación amarga, no más allá de la situación en sí, que es trágica y es tremenda, del asesinato de Laura Iglesias. Igualmente me queda esta sensación muy, muy fea, en el sentido de que no se ha hecho nada desde ese momento, fue en el 2013, hasta ahora, en las condiciones de trabajo. Hubo esta muerte tan cruenta, tan terrible de Laura Iglesias, y más allá de que la investigación empieza a tomar algún punto positivo en el sentido de los caminos por donde va y de las posibles implicancias que exceden al único condenado, me queda la sensación que no se hizo nada al respecto para que no vuelva a suceder. Porque esa es la problemática, ¿no? Bueno, nos pasó algo terrible por otras determinada cantidad de condiciones. ¿Qué hacemos para que eso no vuelva a pasar y que las condiciones concretas de trabajo cambien? Sí, que tiene que ver justamente con una decisión política. Este fallo abre quizás, ojalá que así sea, y ahí está la responsabilidad de todos los que y todas las que vienen acompañando este caso, al enviarse el fallo al Patronato de Liberados con todas las denuncias de las condiciones de trabajo, quizás se active, digamos, con suerte, una mejora en las condiciones de precariedad. Pero sabemos que eso, que no es solo en el único sector y que los trabajadores del Estado, digamos, eso, en las condiciones en las que trabajan y desempeñan sus tareas cotidianas son lamentables hasta el extremo de exponer su propia vida. Laura visitaba a sus tutelados en su auto particular, eso sola, sin ningún tipo de protección, digamos, con eso, con toda la desprotección del Estado, enfrentándola con su propio cuerpo y en este caso con su propia vida. Sus familiares, compañeros y compañeras de trabajo anunciaron que la lucha sigue hasta que se juzgue a todos los cómplices, coautores y encubridores del femicidio de Laura, denunciando incluso esto, la inacción de la justicia y la indiferencia del Estado, y exigiendo justicia y que realmente se sepa toda la verdad. En Radio de la Azotea seguimos diciendo ni una menos cada día. Muchas gracias, Gisela. Gracias a ustedes. Felicitaciones, licenciada en Trabajo Social, Gisela Martínez. Espacio de Géneros en Rabia al Silencio. Los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.